Y seguimos hablando de los reclamos que nos atraviesan en esta jornada. Nos vamos a ir para lo que empieza a suceder en la Casa de Gobierno. Estamos en comunicación telefónica con quien es parte del SUTE. Estamos hablando de Natalia Ciperovich, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Gaby. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Preguntarte sobre el reclamo que hoy con mucha fuerza se va a llevar a cabo en la Casa de Gobierno. Sí, ahí las venía escuchando a la radio, digamos. Es un reclamo que si bien estamos encarando los trabajadores de la educación, es en conjunto con los trabajadores, el resto de los trabajadores del Estado, ¿no? Esta idea maravillosa que han tenido desde el gobierno de seguir ajustando a los trabajadores y a las trabajadoras para poder hacer frente, se supone, a una crisis económica que no desconocemos. O sea, nosotros somos conscientes de que la pandemia ha profundizado una crisis, pero de lo que no estamos de acuerdo ni vamos a avalar jamás es que a esa crisis la sigamos pagando nosotras, ¿no? Nosotros. Totalmente. Y en ese sentido, Nati, bueno, las paritarias que nunca se cumplieron, ahora la situación del aguinaldo, ¿cuál es el panorama? Mira, justamente eso, ¿no? El hecho de que este gobierno siga desconociendo que somos los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, los que estamos sosteniendo, porque si hay algo que ya la sociedad no tiene dudas es que somos nosotros los que estamos sosteniendo esta situación, estamos sosteniendo en las casas las mujeres, estamos sosteniendo la educación, estamos sosteniendo la salud, y sin embargo nos dan la espalda. Es un gobierno que no ha parado de avasallar nuestros derechos. Y nosotros, como ustedes saben y venimos reclamando hace un montón, no hemos tenido paritaria, o sea, no tenemos nuestra forma de establecer acuerdos, de establecer prioridades, de negociar con el gobierno, es la paritaria. Y el gobierno provincial se niega a avanzar con eso, ¿no? Y entonces, decíamos ayer en las asambleas, nosotros estamos teniendo asambleas en todos los niveles y modalidades esta semana, y en las asambleas lo que salía claramente es que, bueno, sigue siendo un gobierno absolutamente autoritario, como el gobierno anterior de Cornejo, sigue siendo este un gobierno autoritario que se niega a escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras. Uh-huh. Y sin embargo sigue poniendo sobre nuestras espaldas el poder sostener la vida, ¿no? La vida en las casas, en las instituciones. Entonces es realmente un panorama complejo que, por suerte, ahora, digamos, cada vez más el enojo va apoderándose de las compañeras y los compañeros, porque, y bueno, esto también, ¿no? El gobierno se ha aprovechado de nuestra buena voluntad, se ha aprovechado del shock que significó al principio, ¿no? Todo esto de la pandemia, el quédate en casa. Y eso nos ha metido para adentro, es cierto, pero bueno, por suerte eso ahora está cambiando, y como sabemos que este gobierno no por sí solo, digamos, no va a dar el brazo a torcer, es que nosotros estamos hoy convocándonos junto con otros trabajadores a la Casa de Gobierno, que en este momento mis compañeros deben estar ahí, yo estoy intentando llegar. Bueno, sí, totalmente necesario que se siga visibilizando y este reclamo, Nati, porque además, como vos señalabas, ¿no? El ponerle la vida directamente, ¿no? En muchos casos ser sostenes y muchísimas situaciones que se viven día a día entre todos los trabajadores y las trabajadoras y el sector de la educación que históricamente viene siendo avasallado. Y que además en esta pandemia ha tenido un extra de tareas, de realidades sumamente complejas que tampoco se consideran. Tal cual. No es una novedad que el sector de la educación sea el último orejón del tarro, ¿no? Pero lo que ha sucedido en la pandemia es que realmente nuestras condiciones de trabajo son otras. O sea, esto del teletrabajo implica que todo lo que nosotros estábamos acostumbrados y por los cuales, digamos, nos habíamos formado, estudiamos y demás, ha cambiado de un día para el otro. Uh-huh. Y nos ha puesto en un lugar en donde la formación termina siendo así como de emergencia, ¿sí? Uh-huh. Nosotros hemos hecho unas encuestas a los compañeros y a las compañeras en donde decían, bueno, a ver, cuando has tenido dificultad para poder pensar la clase en esta virtualidad, ¿a quiénes has recurrido? Y vos sabés que es impresionante, pero la mayoría ha recurrido a los propios compañeros y a las compañeras a pedir ayuda, a buscar. La ayuda no ha llegado desde el gobierno, no ha llegado desde el Estado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, nuevamente nos hacemos cargo de nuestra propia formación, nos hacemos cargo de poder mejorar. Yo le decía ayer a mis hijos que me reclamaban, ¿no? Que estén dándoles bolilla a ellos, que lo que a mí antes me llevaba 15 minutos de explicar a las estudiantes, hoy me lleva 4 horas sentada frente a una computadora intentando responder las dudas. Y eso es un tiempo que este Estado, que este gobierno no me lo paga. Entonces, uh-huh. Realmente, y el límite, ¿no? El límite del teletrabajo, no sabes la cantidad de compañeras que están con problemas serios de estrés, pero estamos hablando de problemas serios de estrés. Entonces, en donde no hay, en esto de poder atender las necesidades de los estudiantes, no tenemos días, no tenemos horario, es una, el poner el límite como trabajadora es un desafío constante hacia nosotras mismas y hacia esta mochila que nos han metido, ¿no? del sacerdocio y de el apostolado y toda esa gilada que realmente no deja de oprimirnos. Uh-huh. Pero bueno, cuando podemos poner un límite y podemos decirle a los estudiantes, miren chicos, o sea, un domingo yo no puedo contestar un mensaje, mi horario de trabajo son tal día en tal horario, es en ese horario en el que voy a estar, porque sí estoy, pero no voy a estar permanente porque yo tengo tantas horas y por claro. Esas horas son las que me pagan. Exacto. Bueno, un panorama sumamente complejo, la importancia siempre de la organización y bueno, desde allí el SUTE reclamando en la Casa de Gobierno. Nati, nos vamos a quedar a alertas también a lo que siga sucediendo. Lo último que te quiero decir es que nosotros vemos las asambleas que se están haciendo esta semana, nosotros proponemos, ¿sí?, una retención de tareas para el jueves 18 y eso viene saliendo en todas las asambleas, ¿sí?, retención de tareas porque las condiciones de trabajo son otras, se han modificado, porque la patronal no se ha dispuesto a negociar estas nuevas condiciones laborales. ¿Sí? Y entonces ante eso nosotros legalmente estamos amparados para hacer retención de tareas. ¿Sí? Todas las leyes que nos avalan dan cuenta de que cuando una de las partes, digamos, no cumple, irrumpe en su relación contractual, sería la otra parte tiene el derecho de poder hacer retención de tareas. Y es ahí hacia donde vamos, ¿no? Hoy en la calle, la semana que viene retención de tareas, y así vamos a seguir en un plan de lucha. Bien, entonces vamos a seguir alertas aquí a lo que vaya sucediendo y cómo continúa este plan de lucha. Natalia, te agradecemos mucho como siempre. Bueno, Gaby, un abrazazo. Abrazo para ti. Chau, chau. Hasta la próxima. La escuchamos a Natalia Ciperovich.